Hola, ¿cómo estamos? Soy Marcos y esta es la lectura de la Biblia diaria. Vamos a estar estrenando un nuevo plan bíblico ahora. De la forma que lo vamos a hacer es que todos los días vamos a leer una sección diferente. Y usted me dice, ¿cómo es eso? El lunes vamos a leer el Nuevo Testamento de los Hechos hasta Revelaciones. El viernes vamos a leer el Evangelio, Marcos, Lucas, Juan, Mateo. El miércoles vamos a leer todos los libros proféticos, que es Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Joseas, Joel, Amós, Abadías, Jonás, Micaías, Nahum, Habacuc, Sefanía, Hagai, Zecarías y Malaquías. Jueves vamos a leer todos los libros poéticos, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de Cantares. El viernes vamos a leer todos los históricos, Génesis, Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Ersa, Nehemías y Esther. El sábado vamos a leer los libros de la ley, que son Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Si usted va al podcast de inglés, va a encontrar que lo estoy haciendo al revés. En inglés comienzo primero con los libros de la ley el lunes y termino con el Nuevo Testamento el sábado. Y una de las razones por qué hago eso es porque muchas veces la gente dice que cuando leen algo en español o cuando leen algo en inglés está al revés. Y otra cosa, que ayer tuve un sueño que me contrataban para un trabajo y ya estaba en el trabajo y les decía que era disléxico. Y si usted no sabe qué es eso, muchos de la comunidad hispana no saben qué es eso, es que cruzamos las letras. Algunas veces cruzamos las letras. No sé si ciertamente soy disléxico, pero sí veo los signos algunas veces. Eso es lo que vamos a hacer, es el nuevo plan. Como les quiero decir, yo soy pentecostés, nacido de hueso colorado, como dicen allá, pero voy a otra iglesia, a un Calvary Chapel, pero no quiero que sea mi doctrina lo que le atraiga a la Biblia. Usted sabía que la Biblia nunca le va a dar fracaso, siempre le habla de prosperidad y la prosperidad no se mide por el dinero que usted tiene, no por la casa que usted tiene, por el carro que usted tiene. Muchas veces que sí, Dios le da todo eso, pero se mide por la gracia que Dios primeramente le ha dado, la vida eterna que usted va a heredar. Usted no nada más tiene que leer la Biblia, pero tiene que ir a la iglesia, ¿no? Y yo le dije que el propósito de la iglesia es introducir a todo aquel que no conoce de Dios a Cristo y proveerles un lugar donde ellos puedan alabar a Dios. También, si usted va a una de las cosas que nosotros hacemos es entrenar a todos los que creen en Jesucristo, los babies, que dice baby Christians, como se dice, los babies chiquitos que comiencen con Jesucristo, ¿no? Actos o Hechos 20:28 le habla de eso, Filipians o Filipenses 2:15, Primera de Tesalonicenses 5:11, Hebreos 10:25. Y las doctrinas que nosotros practicamos en la denominación pentecostés se encuentran en Juan 3:3, Romanos 10:13, Efesios 2:8-9, y es la salvación únicamente por Cristo. Él es el cuerpo de la iglesia y solo usted puede ser salvo por Él. Él es parte de la Trinidad, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las ordenanzas que tenemos es la comunión una vez al mes, el bautismo de agua, y eso lo puede llegar en Mateo 28:19, Marcos 16:16, Romanos 6:4. También el gobierno que tiene la iglesia de nosotros es donde el Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo y elegimos a líderes. Puede buscar eso en Efesios 4:11, Primera de Timoteo 3:8-13, Efesios o Primera de Timoteo 3:8-13. Todos nosotros tenemos que leer, que nos guste la lectura de la Biblia, ¿no? Tratar de vivir las enseñanzas que encontramos en la Biblia, y tiene que ser el centro de nuestra vida. Ese es el que nos enfoca, el que nos mantiene en el mismo lugar y no nos deja que nos inventemos nuestras propias cosas, ¿no? Tenemos que leer lo que conforme está la Biblia, ¿no? Lo que la Biblia no es un texto donde los expertos tienen que usar un experto para usted leerlo. No, la Biblia es algo simple. Ahora, sí tenemos nosotros teólogos, tenemos muchos maestros bíblicos que ellos hacen el trabajo de defendernos a nosotros, los baby Christians, o las personas que no tenemos mucho teología, ¿no? Ellos son los, como dije en inglés, son como las fuerzas especiales que nosotros tenemos en el cristianismo, donde ellos van y ellos discuten porque ellos tienen las credenciales, ellos tienen algunas veces la plataforma, muchas veces las letras para ellos defendernos, ¿no? La Biblia es inspirada por Dios. No hay argumento que usted pueda tener. La Biblia es inspirada por Dios. Y una de las cosas que sabemos fue escrita por hombre, inspirados por el Espíritu Santo. No pudo haber sido escrito nada más por el hombre porque condena al hombre. Pero a la misma vez le da la salida para el pecado, que es por medio de Jesucristo. Si usted se nota en el plan, no tenemos domingo, porque el domingo lo uso yo y lo dedico y se lo dedico a Dios. Es el momento que yo recibo y que yo voy a mi iglesia y recibo de la palabra, tomo notas y muchas veces estudio las notas. So, ese es el plan y que Dios lo bendiga. Comenzamos mañana y que Dios me lo bendiga mucho y que Dios lo prospere.